En otros brazos trato de olvidarte, de llenarme y ya no amarte. Y la gente me dice que soy, dicen que soy un corazón de autobús que busca amor y seducción de norte a sur. Dicen que soy un corazón en alquiler, buscando amor y diversión, buscando placer. Dicen que soy un corazón de autobús que busca amor y seducción de norte a sur. Dicen que soy un corazón en alquiler, buscando amor y diversión, buscando placer. Bueno, y ya estamos aquí de regreso en Conversa Podcast, ya en el número 30. Y pues vamos a continuar. Hace poco leí un artículo que tenía que ver con las cosas o los enfoques que estaban teniendo los correos electrónicos en la actualidad. El correo electrónico, por excelencia, es una herramienta de comunicación, pero últimamente se ha estado viendo muy afectada por todo lo que es el spam y tantas cosas que están afectando la comunicación. Realmente en la actualidad ya no sabes si confiar en un correo electrónico. Aquí el problema no viene tan a la ligera, porque en realidad, cuando mandas un correo, si no existe la lógica adecuada para que esta información llegue a su destinatario, te metes en problemas porque no sabes si les llega. Resulta que muchas veces tienes que llamarle a la persona para preguntarle si le llegó el correo electrónico, cuando el correo electrónico era de 3 líneas y te tardaste 10 minutos hablándole. Les recomiendo que lean este artículo porque tiene que ver con eso, con la eficiencia que debe tener el correo electrónico y por qué en la actualidad son tan malos para el trabajo en equipo. Por lo mismo, les comentaba, siempre cuando quieres asegurarte que el correo llegue, por desgracia, tienes que llamar, porque no estamos acostumbrados ni siquiera a mandar un acuse de recibo. Hace rato estábamos hablando de los retrasos de las consolas y de los programas. Pues ahora resulta que Vista, Microsoft Windows Vista, va a retrasar aparentemente, por quién sabe, enésima vez, el lanzamiento de Vista. Esto ya empieza a molestar a toda la gente que está esperando el sistema operativo, por las mismas condiciones por las que se molestaría en el caso de las consolas, porque si se pospone hasta el siguiente año. Y esto va a afectar muy serio las ventas de fin de año. De hecho, por ahí estuve escuchando en el podcast de Invasión, a quienes les mando un saludo, a los chavos de Invasión, que nos estaban comentando el hecho de que han bajado muchísimo las acciones de Microsoft. De hecho, creo que se rompió por ahí un récord de la baja de las acciones de Microsoft por estos mismos hechos. Creo que están atrasando muchísimo su sistema operativo y eso les está afectando demasiado. Y pues es una de las razones por las que quizá Dell, por ejemplo, está lanzando en Europa una de las líneas de sus computadoras ya con el sistema operativo integrado, en este caso es Mandriva. Espero que próximamente en América y principalmente en México estas opciones se empiecen a dar, porque a mucha gente aún le dices Linux y se espanta y brinca y quiere llorar. Las computadoras de él, y como algunas de IBM, ya están portando desde fábrica este sistema operativo. Es una gran seña. Y pues creo que las cosas van a seguir cambiando, porque no creo que Microsoft vaya a querer dejar el pastel así de fácil. Tanto así que otra de las distribuciones de Linux, esta Ubuntu, resulta ahora mucho más fácil de instalar. En la versión actual, la versión en la que aún tienes un instalador de texto, que tienes que cubrir o reiniciar tu computadora y hacer algunos pasos ahí un tanto técnicos, que en realidad no son complicados porque son totalmente guiados y te preguntan sí o no y enter y pasas a la siguiente ventana, pues es realmente sencillo si tienes mediana experiencia en esto de las computadoras. Pero si no la tienes, espérate a la siguiente versión. El instalador funciona junto con el Live CD, con unos cuantos clics y en un ambiente totalmente gráfico te va a instalar el sistema operativo de Ubuntu. Hay por ahí unas ventanas a que les voy a dejar el link en el blog para que vean lo fácil que va a ser instalar el sistema operativo Ubuntu, más de lo que ya lo es. Hace unos días tuve el placer de instalar Gentoo. Eso es amor a la instalación, créanme. Sí me llevé unas cuantas horas en ese proceso, pero bueno, por fin ya quedó. Y para cosas fáciles, pues ahí va Ubuntu. Creo que han superado bastante a lo que es la instalación normal. Y se las recomiendo que le den un vistazo a esto para que lo conozcan. Bueno, vamos a seguir. Algunos de ustedes ya conocen el programa de las Mac, el Front Row, que empezaron a lanzar hace cosa de algunos meses, que es un control remoto con el que puedes controlar la computadora o algunas aplicaciones de la computadora. Realmente lo que te ayuda es a pasar en algunas diapositivas tus imágenes, seleccionar tu música, poner un DVD. La gente que lo ha instalado, yo no lo quise instalar, pero ha hablado pues de que no es la gran cosa, simplemente es un launcher que te va a estar haciendo esto, a lanzar las aplicaciones cada que las requieras a través de un pequeño control. Pues por ahí Bill Gates, en una entrevista que les voy a dejar el link también, ha hablado acerca de un nuevo desarrollo para estas computadoras y hacer un media center también para el OS X. Yo creo que esto podría pegar si tomas como quizá media center los sistemas mini de las computadoras Apple, que por cierto pues mucha gente las utiliza para eso, instalando la computadora en la sala y conectando a la televisión o una pantalla, la toman como su media center. Que bueno, creo que la computadora está pisando otra parte de la casa, ya no simplemente está en el estudio o quizá en la recámara cuando tienes una portátil, sino que ahora está en la sala, se mete. Es bastante bueno tener alternativas. En la actualidad hay ya bastantes media centers, está la versión de Windows y algunas otras versiones que se adaptan al sistema operativo para hacerte de una computadora pues un centro de entretenimiento. Vamos a ver qué tal sale y a ver cuándo sale, que es lo más importante. Hablando de cosas de entretenimiento, fíjense que en podcast pasado se ha hablado de el gusto que le tengo a la serie de Lost. Me he dado la tarea de dejar descargando en casa los capítulos de esta serie, que son bastante interesantes, bueno, a mi gusto. Y me enteré hace unos días en la página oficial de ABC, que es la cadena que está transmitiendo esta serie, que iban a transmitir los capítulos en línea. Desgraciadamente esto nada más está para los gabachos. Bueno, está para los gabachos, solo si tienes una IP que esté asignada a los Estados Unidos es la forma en la que vas a poder ver los capítulos. Es muy fácil brincarte esta restricción, ya que si tú utilizas un proxy público de los Estados Unidos, pues entonces ya lo hiciste, vas a poder ver el programa. Pero resultó que ayer, que hubo un capítulo, el 20, este servicio bloqueó los servidores de ABC. Creo que no aguantaron o no midieron la potencia que iba a tener esto. Lástima, porque esto pintaba bastante, bastante bien. Vamos a ver qué pasa en las 100 semanas. Yo les recomiendo que si a ustedes les gusta esta serie, pues la descarguen, ya sea, no sé, torrents o lo que ustedes gusten, pero principalmente si la quieren ver en vivo, pues entonces, y están fuera de Estados Unidos, pues utilicen su proxy. Esto les va a garantizar que lo van a poder ver. Y si los que están en Estados Unidos, pues hay que nos reporten qué tal está jalando eso en internet. Entre otras de las cosas que tenemos por aquí, pues tiene que ver con la administración de las tareas. El Google Calendar es una aplicación que ha estado pegando, porque es una agenda prácticamente la que te dan los chicos de Google. Pero me llamó la atención esta liga, y para la gente que tenga sus blogs, pues hay forma de hacer que tú en tu blog, en tu página, pongas un botón de los que ponen normalmente los bloggers para que los usuarios te puedan agregar un evento a tu agenda. Eso me pareció bastante interesante, porque pues bueno, de esta forma podrían crear toda una comunidad y sincronizar las actividades, quizá, o no sé, recordatorios que te quieran hacer la gente que visita tus posts. Les dejo la liga, es bastante sencilla, te dan el código, lo agregas a tu blog y eso es todo lo que tienes que hacer. Una de las cosas que también empezaron a sonar esta semana, pues es una actualización que hicieron al Skype. El Skype ahora te soporta por ahí de 100 personas en el chat. Hicieron algunos cambios medios monos ahí al sistema, no la gran cosa. Yo lamento muchísimo que estén avanzando mucho más en Windows que en los otros sistemas operativos. No sé, X no han avanzado gran cosa, al menos no le han agregado la videoconferencia, y el mismo caso es para Linux, que es el peor, porque la interfaz está para llorar. Espero que pronto se pongan las pilas y piensen en que no todo es Linux, perdón, que no todo es Windows, y también existe Linux, OS X y otros más, como, por cierto, me acordé de lo que les pasó a los de Macromedia, que ellos bien valientes pusieron su licencia, su nueva licencia de uso del Flash Player, y ponen a todos los sistemas operativos basados en Linux, a Windows, a Solaris, y nada más, no ponen otro sistema operativo. Por lo tanto, pues todos los BSD quedaron fuera de esta licencia. Afortunadamente existe una alternativa para el Flash Player, que es open source y que se puede instalar sin ningún problema, y funciona, y está tomando bastante fuerza, y va a tomar mucha más fuerza, porque les volaron la cabeza a los a todos los sistemas BSD, ya sea open o free BSD, pues no los incluyeron en esa licencia. Vamos a ir a una rola. Esta rola, tampoco sé cuál es, no he preparado esa canción, pero regreso en un momento. Los dejo, bye. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Et je crois que je vais éclater. Et tu me explosion. Je suis amoureuse. Bueno, y pues ahora sí ya sé qué canción fue la que puse hace rato. Esta canción, bueno, esta artista la encontré en la página de Creative Commons México. Y es una artista mexicana, pero que medio álbum lo tiene en francés y el otro lo tiene en español. Se llama Ivy, el álbum se llama Le Monde. Lo pueden encontrar en la página de Creative Commons, por ahí van a encontrar unos links que lo van a llevar a eso. Esta disco lo pueden bajar también por torrent en la página de Jamendo, www.jamendo.com. Ahí van a encontrar música de varios países, principalmente francesa, que está bajo la licencia de Creative Commons. Y pues vamos a seguir. La primera canción que puse también fue de ella. Y en semanas pasadas, el estándar de Open Document, bueno, que estaba en la lucha de ser un estándar, estaba pasando por varias etapas, principalmente porque Microsoft no quiso aceptarlo, dijo que él iba a trabajar con sus documentos que ha trabajado toda la vida, y toda la comunidad que estuvo trabajando con Open Document ahora tiene ya un estándar, el ISO 26300, que es el que tiene el control ahora del Open Document, y donde esto va a hacer que se impulse más este formato. En la actualidad, pues ya saben, OpenOffice es el que el principal impulsor, el que ya lo maneja por default, pero algunas otras empresas no lo hacen. Yo creo que esto va a terminar haciendo nada más que Microsoft se abra este formato, aunque no lo adopte como el oficial. Vamos a ver qué es lo que también van a estar ofreciendo. En semanas pasadas, leyendo las noticias, encontré algo muy interesante. De hecho, en el podcast pasado hablé acerca de lo que yo pensaba en el futuro político tecnológico de México. En esta ocasión encontré una noticia que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con los censos de los países hace muchos años, y una de las razones por las que las computadoras empezaron a tener fuerza fue por los censos en Estados Unidos, donde pues se redujo considerablemente el tiempo con el que se hacían estas actividades en Estados Unidos. Pues ahora presentan en Canadá, o anuncian en Canadá, que el siguiente censo lo van a hacer totalmente sobre internet, ya sin conteo, digamos que solo por las computadoras, sino que todo el proceso va a estar en internet. Están por definir cuáles son los estándares, como por ejemplo el tipo de browser que van a utilizar, yo creo que las cosas que checan es pues que la gente no se pueda registrar más de una vez. Y algo que también me llamó muchísimo la atención en esta semana en las noticias fue algo que tiene que ver con Richard Stallman, que bueno, en podcast pasados también transmitimos una entrevista que hizo Demon a este personaje, ícono del open source, de las licencias que ahora ya muchos softwares utilizan. Es que en una conferencia que hubo de los fabricantes de las tarjetas ATI en el MIT, pues Stallman se presentó ahí para reclamar con una pancarta que no liberan los drivers. Como sabrán los usuarios de Linux, pues los drivers oficiales no están liberados, entonces los desarrolladores han trabajado muchísimo en el desarrollo de un driver que sea compatible, pero no se tienen las especificaciones del hardware, lo que hace muchísimo más complicado todas estas tareas. Según la nota, se estuvo a punto de sacar a Stallman de ese lugar, la policía lo iba a sacar, pero parece que todo terminó en sana paz. Lo que es importante pues es que él sigue con su lucha para liberar al mundo de la opresión del software propietario. Ya si les interesa saber un poco más de este personaje, pues les recomiendo que lean, hace, creo que fue el capítulo 26 de Conversa Podcast, en el que se retransmite la entrevista con Richard. Hace rato hablábamos de las consolas y de las cosas que se están moviendo, que si el Xbox salió muy bueno, que si la consola de Nintendo, el Wii, va a ser barato, también que si el PlayStation se ha retrasado. pues lo que es una realidad es que se está perdiendo ya muchísimo mercado o clientes por el momento, ya que si se llega a retrasar un poco más el PlayStation, se calcula que ya han perdido cerca de 400 millones de dólares simplemente en haberse trazado, o el hecho de que Xbox se haya lanzado primero. Esto pues debido a que los usuarios van a tardar en adquirir otra consola. Los que están ya quemándose los dedos por tener una nueva consola, pues quizá ya optaron por el Xbox 360, que por las impresiones que he tenido o que me han comentado, no es la gran cosa, ya que no hay juegos que estén explotando los recursos de esta consola. Vamos a tener que esperar, yo creo, hasta el próximo cierre de año para que liberen más juegos y así se puedan embarcar con juegos que cuestan creo que 700 pesos, o ya habrá forma de que en su sitio preferido de torrents pues encuentren el juego con todo y crack, aunque eso todavía está un poco difícil. Se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de las tecnologías que van a hacer los cracks para estas consolas, pero pues yo creo que ya mero. De hecho, una de las cosas que tiene planeado Sony con el PlayStation es liberarlo con un bajo costo para contrarrestar, pero eso mismo ya hizo Nintendo Wii. Hablamos de por ahí de $199, que nada que ver con los creo 500 o 400 y tantos que costaban la consola completa de Xbox 360. Bueno, y por último, les dejo el link de una aplicación que encontré que es bastante interesante para toda la gente que tenga un cibercafé, o por si quieres que nadie utilice tu puerto USB con la clásica memoria, el que vino a dar el último machetazo al disquete. Si tú quieres deshabilitar tus puertos, te dejo esta liga para que descargues esta aplicación, que con un solo par de clics te va a deshabilitar el puerto de USB. Con esto, pues lógicamente ya no vas a poder leer las memorias. Muy práctico quizá, yo no lo haría, quizá en escuelas y cibercafés donde el flujo de información o virus puede ser muy alto. Lógicamente cada que alguien lo quiera utilizar vas a tener que reinstalar el puerto, pero pues es algo que tú vas a poder controlar. Te dejo la dirección, es una aplicación, trabaja solo sobre Windows y parece que es bastante práctica porque la probé, funciona. Pero no se me antoja tener mi computadora. Si te sirve, pues ahí esperamos tus comentarios. Esto va a ser todo por esta semana. Me despido, ya saben. Mi nombre es Adrián López desde la Ciudad de México. Es un placer haber estado con ustedes. Mi dirección de correo es sadap99@gmail.com. El correo del podcast es podcast@conversa.com.mx. Nos pueden visitar en www.conversa.com.mx/podcast. O si lo prefieres, en mi blog es www.serazteca.com.mx. Te agradezco la atención que hayas prestado a este mensaje. Nos vemos. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital.